Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Social Media Sin Censura. Podcast que bueno, siempre me dicen cuándo vas a sacar un nuevo episodio y que, bueno, quisiera tener la mayor frecuencia posible, pero múltiples ocupaciones me han mantenido alejado de esto que tanto me gusta, escribir y grabar podcast. Pero bueno, nada, aquí estamos nuevamente con un episodio de Social Media Sin Censura, hablando de algo muy trendy, algo que pues está sonando mucho y de lo que mucha gente está hablando en las redes, como cada vez que surge una nueva película o una nueva serie en Netflix o en cualquier plataforma de streaming, todo el mundo está hablando de eso, de esa cosa del momento. Y la cosa del momento es El Estafador de Tinder, serie pues que vi en estos días y de verdad que me gustó muchísimo. Me dejó como un sabor de boca de entre sorpresa y certeza. Sorpresa porque, pues bueno, uno ve o uno no se imagina la cantidad de engaños y de eso, de estafas, ese entramado, esa red tan rebuscada, tan compleja que puede haber detrás del engaño digital a través del anonimato, y bueno, en ese caso no tan anonimato, pero a través de medios digitales, las cosas que uno ve y que mucha gente compra por redes sociales. Y certeza de que, bueno, mira, o sea, no sé si es porque yo soy generación X, pero la generación Z y estos chamos nuevos ahora de estos tiempos, pues consiguen o creen, mejor dicho, más que consiguen, creen que el amor está allí, que el amor está en una pantalla. Y bueno, generan todo este tipo de cosas, de verdad, que el documental menciona. Si ya viste el documental, bueno, chévere, quédate para que escuches y aquí yo te dé mi opinión. Por supuesto, esto es mi opinión, no es la verdad definitiva. Y si no has visto el documental, quédate para que te vaciles los spoilers. Ya no te puedo decir otra cosa, porque bueno, aquí voy a hablar con detalles que están ahí en la serie. Y si no has escuchado otro podcast, mi podcast El Eterno Inconforme, donde hago análisis de series, de películas, etc. Nada, por allá también te digo lo mismo del spoiler. Mi opinión acerca del spoiler es que es una gran pendejada. Hay gente que, ay, no me cuentes la película, no me cuentes la serie. Eso está allí, ¿cuál es el problema? O sea, ya va. Pero bueno, punto aparte, voy a analizar ciertos elementos que siento que esta serie tocó o toca y que es importante analizar, ¿ok? Por cierto, les recuerdo, más que recordarles, les agradezco porque apenas vi la serie dejé una encuesta por mi canal Social Media Sin Censura donde les preguntaba, voy a hacer el análisis, un podcast analizando esta serie, pero quiero que me... ¿Cómo quieren ver la serie ustedes? O mejor dicho, ¿cómo quieren escuchar ese podcast? ¿Quieren el análisis desde Social Media Sin Censura o el análisis desde El Eterno Inconforme? Bueno, El Eterno Inconforme iba ganando, pero después hubo un remate al final y la gente se decantó por Social Media Sin Censura. Así que el análisis aquí voy con desde el enfoque de Social Media Sin Censura. ¿Y cuál es el análisis del Eterno Inconforme? Ah, bueno, ustedes votaron. No puedes estar bien con Dios y con el diablo, no puedes tener todo en la vida. Entonces vamos aquí a darle un análisis desde el punto de vista de Social Media Sin Censura, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista digital. Entonces, bueno, ciertas cosas que observamos en la serie que es importante analizar. Primero, se ha normalizado en estos tiempos y estas generaciones han normalizado el hecho de la búsqueda de pareja por internet. Yo les hago esta pregunta. ¿Está bien? ¿Ustedes creen en el amor por internet? ¿Está bien o está mal? Bueno, analicemos rápidamente aquí, juguemos un poco al abogado del diablo. Bueno, la realidad es que existen estas aplicaciones Tinder, Grindr, etcétera. ¿Quién no ha conseguido pareja por internet? ¿Quién no ha enviado foto pipí, foto culito, foto tetica? ¿Quién no se ha metido en salas de chats? No desde ahorita, en las redes sociales, desde mucho antes, en los 90, ya había salas de chat en donde uno conocía gente, chanceaba y bueno, encontraba el amor. Y si no encontrabas el amor, por lo menos encontrabas un buen revolcón, ¿sí? Vamos a hablar aquí sin censura, calzón quitado. Entonces, lo cierto es que esto no es nuevo. Esto tiene por lo menos 20, 30 años entre nosotros. Pero se ha normalizado mucho más. Se ha normalizado con esto de las redes el hecho, pues, de utilizar estos medios para conseguir pareja, etcétera, el amor de tu vida, el sugar daddy, el millonario, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que además hay que reflexionar. Si así es ahorita, ¿cómo será dentro de 20 años más con estas tecnologías inmersivas del metaverso y este tipo de cosas, realidad aumentada? Lo voy a decir así, realidad aumentada. Es decir, aumentará todo. Todo. Cuando digo todo me refiero a todo. Ustedes me entienden. La normalización de esto por internet. Bueno, miren, a mí me parece que es preocupante porque o sea, el problema no es que utilicemos el internet para buscar pareja, el problema es lo tarado que es la gente para buscar pareja. Ese es el verdadero problema. El problema no es la tecnología, el problema es el usuario, y aquí se los digo como informático. ¿Ven? Les estoy dando un enfoque social media sin censura. Si fuera el eterno inconforme, diría otras cosas. Bien, otra cosa, siguiente punto, elemento que nos deja como reflexión esta serie. Es el tema de la banalización del amor. Sí, bueno, filosofemos un poco. ¿Qué es el amor? Lo cierto, que es una respuesta que nadie ha dado, es que el tema de la banalización del amor es que hoy día pensamos que si tienes, que si esa persona te da muchos likes, te ama. Si esa persona te da muchos regalos, te ama. Si esa persona te opera las tetas, te ama. Y así sucesivamente. Entonces, el tema del amor se ha banalizado. Si comparamos el amor a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que el amor a lo largo de nuestra historia como raza humana pareciera que hasta ha evolucionado. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí les puedo decir es cómo ahora se ve el amor. Y un reflejo de esto, o más que reflejo, metáfora, en estos días yo veía una entrevista de unos músicos, pero es que hasta se me olvidó. ¿A quién le fue que vi en estos días en una entrevista de unos salseros? Y hablaban de eso, hablaban del tema de la composición musical. La composición musical de los 90, de los 80, de los 70, incluía el tema del cortejo. Incluía el tema de que te invito, vamos a la disco, quiero bailar contigo, cerca, quiero sentir tu cuerpo tibio, etcétera. Bueno, después llegamos. La entrevista era de, no recuerdo, eran unos artistas de salsa, eran de Puerto Rico, pero no recuerdo exactamente. Lo cierto es que hablaban de eso y decían que, bueno, fue evolucionando donde antes había el romanticismo, te llevó las flores, te llevó los chocolates, el bombón, y ha evolucionado o involucionado al tema de que, bueno, ahorita vamos, perrea, mi cama suena y suena, ¿sí? Entonces, si llevamos eso del tema musical, si hacemos la metáfora o la comparación con el tema del amor en la sociedad actual, antes es exactamente lo mismo. Antes era así. El cortejo, le pido la mano a tus padres, voy y te visito, un besito en la mejilla. Hoy día es pa'lante, marica, venga como venga. Y las redes sociales son un reflejo de eso. Entonces vemos en las redes que, ay no, me dio like, ya me pidió el empate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, nos conocimos, dale, enséñame foto pipí, foto culito. Es decir, uno dice, oye, o sea, yo entiendo que estas herramientas, los streams, las notas de voz, los podcasts, etcétera, todo este tipo de formatos de comunicación acercan. Pero, ojo, desde mi punto de vista técnico, tecnológico, acercan, no sustituyen. No sustituyen. Entonces, el hecho de que una persona diga que no, ya me siento enamorado. ¿Cómo te vas a sentir enamorado por una persona que no conoces? Porque lo viste que está bonito en un yate, porque lo viste que está tomando champán, porque lo viste que está comiendo caviar. ¿Te sientes enamorado o enamorada? Ojo con eso, ojo con eso. Tienes un serio problema. Entonces, creo que es un tema que debe llamarnos a reflexión. Otro punto, otro elemento reflexivo que nos deja esta serie es que, bueno, sin duda, y esto creo que no es novedad para nadie, es que las redes sociales ya forman una parte esencial, me atrevo a decir que imprescindible en nuestras vidas, para mucha gente es imprescindible levantarse en la mañana y revisar el Instagram antes de cepillarse los dientes. Yo en la mañana cuando me levanto, cuando me despierto, lo primero que reviso es la mensajería, Telegram o WhatsApp, a ver si tengo algún mensaje, algún contacto, algún cliente, algo que estuviera esperando, algún mensaje, qué sé yo, eso, de algún cliente, o algunas de mis comunidades digitales, es lo primero que reviso. La verdad es que, bueno, hay gente que está muy, muy pegada, muy ensimismada en ciertas redes. Hay gente que está muy, muy pegada en el tema del Facebook. Hay gente que es muy tuitera. Y hay gente que me pareciera que es muy tindera. En el caso particular de esto, de la serie del estafador de Tinder, pues hay gente que está pendiente a ver si les dieron match o los descartaron. Entonces, es un tema que uno se pregunta y uno dice, bueno, está bien que estemos pendientes de las redes. Está bien que estemos pendientes y revisemos. Pero el tema es qué tanto te afecta el hecho de que te hagan match o te den like o te comenten. O te digan cosas bonitas, porque esa es otra. Estamos expuestos en las redes y la gente va a dar su opinión. Mira, ¿qué les parece mi nueva, no sé, mi nuevo corte de cabello? Y te van a decir, barro, pareces un samuro, pareces, no sé, oye, qué bella estás. Hay gente que es hipócrita, ¿no? Y a lo que está feo le dice que está bonito. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que si estamos esperando una reacción y obtenemos, o la gente obtiene una reacción distinta, mucha gente se deprime, que las redes son tóxicas, que ese es otro tema. Las redes son tóxicas. El tóxico eres tú, que estás esperando que la gente reaccione de una forma. O sea, tú no puedes esperar que la gente reaccione de una forma. La gente tiene pensamientos y percepciones propias y la gente pues opinará, y ese es el problema. Mucha gente no está preparado para lo que la gente opina, dice, comenta en las redes sociales. Probablemente mucha gente escucha este podcast y le parezca ofensivo, pero bueno, el problema lo tienen ellos, no lo tengo yo. Yo soy responsable de lo que digo. Cada quien es responsable de lo que siente, con lo que percibe o logra entender en las redes sociales. Entonces, fíjense que esto es un tema bien profundo, bien complejo, que siento que esta serie nos puso allí en el tapete. Otro punto importantísimo también que nos deja esta serie es que, señores, no sabemos quién está viendo nuestro contenido. Siempre lo digo, porque hay gente que dice, ay, me desmotivo, es que yo hago podcast y no me escuchan, es que yo hago lives y no se conectan. ¿Cuántas veces no he estado yo solo en un live, yo hablando paja ahí? Y después lo ven en diferido. Entonces, ojo con esto, repito, y tiene que ver un poco con el tema anterior, el tema de la expectativa, esa expectativa de que, bueno, se conecten, te comenten, te dejen like, que le guste a la gente, y si a la gente no le gusta, te vas a dar un tiro, te vas a suicidar. Entonces, esto de que no sabemos quién está viendo nuestros contenidos, esto es como una ruleta rusa, señores. No sabemos si está viendo nuestro contenido la persona que nos va a descubrir y nos va a hacer el próximo Justin Bieber, O nos va a descubrir el próximo estafador de Tinder que te va a decir, bueno, mira, aquí te estoy esperando con una cachapa con chicharrón y caes tú redondito. Entonces, cuidado con esto porque hay que saberlo manejar. Robert, ¿cómo se maneja eso? Bueno, usted siga compartiendo sus contenidos, siga siendo constante y ojo con lo que muestras de ti. Si sientes que hay cosas que dicen demasiado de ti, si sientes que hay cosas que van a desnudarte, no hablando propiamente en el sentido, sino que vas a dar ciertas cosas que son muy, muy íntimas, muy, muy privadas, entonces, ojo, no menciones nada de eso, no comentes nada de eso, porque, bueno, estás quedando como que en completa evidencia. Entonces, el tema de no saber quién nos ve, no saber quién nos sigue, también tiene una doble cara. Mucha gente no sabe que nosotros los vemos, que nosotros los seguimos y que los stalkeamos. Entonces esto también tiene doble vía, ¿no? Pero, ojo, es una gran alerta por el tema de la seguridad. Y la seguridad digital es un tema que creo que quedó aquí más que demostrado en esta serie. Es un tema muy, muy, muy importante. Fíjense, haciendo aquí un poco de spoiler, en la serie las carajas vieron al chamo, hicieron match y enseguida el chamo les escribió. Bueno, pero es que las carajas en Tinder tenían de una vez acceso, o en sus perfiles, acceso al Instagram y acceso al WhatsApp. Entonces, yo sé que ustedes pudieron decirme, bueno, pero es que precisamente para eso es el Tinder, para ver si hay chance y que te contacten. Está bien, pero entonces cuidado, cuidado porque si te contacta un loco. ¿Y qué tal si no fuera un estafador como este chamo? Porque en el mejor de los casos, el chamo solamente lo que les hizo fue quitarles nada más un cuarto de millón de dólares. Está bien, no pasa nada, pero ¿qué tal si es un asesino serial? ¿Qué tal si es un sádico, un violador? Y alguien pudiera decir, bueno, pero que si estás en Tinder y estás sola con 31 años, lo que estás es deseando que te violen. Lo que estás es deseando una máquina sexual que llegue y acabe contigo y te voltee como una media. Probablemente sí, probablemente no. Pero si el caso es no, entonces debes cuidarte. Entonces la pregunta es, ¿debe estar tu número telefónico visible en estas aplicaciones de búsqueda de pareja? Sí, no, mira, yo no lo sé. La verdad, yo no les digo y les confieso, yo no he utilizado Tinder, no me he visto en la necesidad de. Y si tuviera perfil allí, sería muy, muy, muy cauto. Sería muy, muy, muy. Sería como muy comedido, ¿sí? Pero bueno, también insisto con esto, creo que también es un tema generacional. Otro punto que creo que nos enseñó esta serie es que hay una gran cantidad de gente sola y deprimida haciendo vida en internet. Increíble, increíble. Gente sola y deprimida. De verdad que uno a veces lee en las redes, en Twitter, en estos días yo lo decía, por favor, vale, no escriban estas vainas. Entonces había alguien que decía, me siento mal, amanecí, y entonces no le veo sentido a mi vida, y de verdad no sé, voy a ponerle fin a esto. Pana, por favor, o sea, por favor. Pareciera que ahí es cuando uno lee esas cosas, uno dice, epa, vale, apaguen internet, o quítenle a esta gente el teléfono de las manos, vale, por favor. Yo comenté esto por allí en una de mis comunidades y alguien me dijo, oye, pero es que es buenísimo que la gente tenga una vía de escape. No, pana, no. Y te voy a decir por qué. Porque las redes sociales no deben ser una vía de escape del tema de la frustración, del tema de la depresión de las personas. Las redes sociales se hicieron para socializar, para conocer gente, para contactar gente con intereses afines y comunes, para mostrarle al mundo lo que estás haciendo. Si tienes un problema de salud, si tienes algún problema anímico, mental, pana, no es las redes sociales el espacio donde tú debes ventilar eso. Vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra, tómese su diazepam, inyéctese, métase en un manicomio, vaya y haga terapia, abrace un árbol, vaya, no sé, haga alguna vaina. Pero es que las redes sociales no son para eso. Y se normaliza. Como se normaliza, entonces no, está bien, esa persona está haciendo terapia. No, pana, y te voy a decir por qué. Porque si tú te pones con eso de, hoy amanecí triste, no sé qué hacer con mi vida, estoy gordo, mi vida no tiene sentido. Pana, va a llegar alguien y te va a decir, maldito gordo, ¿por qué no te mueres? Lánzate en el metro y ahí te rebanan como una mortadela. Te van a decir vainas feas. Te van a decir cosas feas. Como te pueden decir cosas buenas de que, oye, mira, te recomiendo, mira, no sé, gordos anónimos, te recomiendo que vayas a terapia, mira, te recomiendo este psicólogo, me atendió y en mis peores momentos esta persona me ayudó. Vas a recibir cosas buenas y cosas malas por lo que les mencionaba hace un momento. Las redes sociales o el internet son una ventana abierta para lo bueno y para lo malo. Entonces, si tú estás depresivo, si estás frustrado, si tienes un peo mental y recibes vainas malas, eso va a acelerar que tu autoflagelación, que te cortes, que te suicides, que te deprimas más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de conseguir una solución, estás echándote más mierda encima. Por eso es que yo digo que las redes sociales no son para que tú ventiles este tipo de cosas y este tipo de frustraciones. Ojo allí, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y bueno, esa gente frustrada, esa gente sola, estoy esperando ese príncipe azul, porque el documental este del estafador de Tinder comienza así. Bueno, las chicas hablando, bueno, sí, yo entraba en las redes sociales o entraba en Tinder, bueno, esperando porque yo veía La Bella y la Bestia, yo esperaba a mi príncipe azul. Cuidado, o sea, si tienes un tornillo flojo y te metes en estas redes en donde hay mucha gente con otros tornillos más flojos que tú, y coño, el resultado puede ser bastante malo, bastante grave, como vimos que termina esta serie documental, bueno, no es una serie, este documental, que, repito, en el mejor de los casos, lo bueno fue que solamente le estafaron a una de las chamas 250 mil dólares y a la otra 30, 40 mil dólares. en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos estuviese podido terminar muy mal. Que de hecho, cuando termina el documental, una de las chamas llora y dice, bueno, sí, ahora aquí estoy, ahora estoy con este mono. ¿Cuál fue el aprendizaje? Tienes que pagar tus deudas, porque independientemente de todo, la chama quedó endeudadísima. Y le dijeron, ¿y tienes miedo de usar Tinder? No, yo sigo metida. Pareciera que no aprendiste la lección, ¿vale? O de repente sí la aprendió. Ojalá, yo tengo mis dudas. De repente está en Tinder y la caraja pues quizás tiene más cuidado, quizás no es tan abierta a recibir mensajes. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres salir? ¿Nos tomamos un café? Cuidado, probablemente deberías. O sea, la experiencia me dice, o el sentido común me dice, que si tuviste una mala experiencia, tú deberías ser más cauto la próxima vez para no tropezar con la misma piedra. Pero como la gente a veces es tarada, por eso este punto del tema de la gente deprimida, sola en redes sociales, es un tema bien importante de analizar. Sería interesantísimo escuchar a algún sociólogo hablándonos de este tema, que tiene quizás más conocimiento del tema humano, del tema de las relaciones de pareja que yo. Yo simplemente aquí le estoy dando mi opinión y quizás un poco el análisis de redes sociales, pero el análisis humano, psicosocial, sería bien interesante escucharlo de boca de un sociólogo. Otro punto que creo que también nos dejó este documental es lo fácil que es manipular a las personas. Percia, pero esto es increíble. Yo siempre lo menciono por mis medios digitales. Es increíble que hoy día, en pleno 2022, a ti te llegue un correo que diga te ganaste un iPhone 13 y todavía haya pendejos que le den clic a eso. Y eso es un virus, eso es spam, eso es cualquier cosas negativas que te pueden caer en tu teléfono, en tu computadora, y vas a caer como redondito, como el propio bobo, porque eso es, esas cosas, esas campañas son eso, trampas cazabobos, y haya bobos que caen. Es decir, siempre va a haber trampas cazabobos porque hay bobos disponibles. Entonces, oye, qué fácil fue manipular esas chamas, qué fácil fue con estas fotos. Oye, mira, qué fácil fue manipularlas con el caviar, qué fácil fue manipularlas con las fotos del guardaespaldas con el poco de sangre. O sea, qué fácil fue manipularlo, qué fácil. Oye, mira, tengo un problema con mi tarjeta, pásame los datos y consígueme 50.000. Qué fácil, les digo, qué fácil. Increíble, de verdad que uno dice miércoles. Es que a mí hasta me provocó, yo dije, yo estoy perdiendo la bola aquí, vale, yo debería meterme a esto. Porque de verdad, y si uno analiza, uno dice, bueno, y el chamo le metieron preso y estuvo 5 meses nada más preso. Qué increíble, 5 meses preso y ando en jets y como caviar todos los días. Y no, o sea, la relación precio-valor, o la relación sacrificio-valor, como que está como muy desequilibrada ahí. No. Un tema también para analizar. Miren, otro elemento de la serie o del documental, no sé por qué le digo serie, que nos dejó, es que mucha gente, señores, mucha gente idealiza lo que ve en las redes sociales. Entonces, ves a alguien que está comiéndose el caviar y enseguida tú dices, mierda, este carajo gana en dólares, este carajo es narco, este carajo tiene, es un gigoló o es prepago, si es una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. La gente enseguida se monta la novela en la cabeza con lo que ve en las redes sociales. Y muchas veces, de repente, si tú me ves a mí comiendo caviar, me puedes decir, erro, estás montado, estás ganando plata, Roosevelt, estás comiendo caviar. Yo lo que te podría decir es que no, mira, me estoy chuleando a una cougar. Me conseguí en un sitio a una caraja y bueno, me brindó caviar. Pero nada, en mi cuenta de PayPal eso está en cero. Ven, o sea, una cosa es la realidad y otra es lo que la gente ve en los medios digitales. Y mucha gente se equivoca. A mí me ha pasado muchísimas veces que quizás he grabado una historia o qué sé yo, o pongo algún post en redes, oye, estamos aquí en un sitio, y entonces me han respondido, arro, te la pasas ahora en el Impact Hub, wow, estás ganando mucho dinero. No, estoy en el Impact Hub haciendo una actividad y además es gratis, o sea, entonces ojo con idealizar o con armarse novelas o con creer vainas que no existen porque las redes sociales venden eso. Bueno, no las redes sociales, la gente en las redes sociales vende eso. Yo siempre lo digo, a la gente le encanta poner ese tipo, miren mis zapatos nuevos, miren mis uñas, miren el teléfono nuevo, pero somos muy pocos los que ponemos, me estoy disfrutando aquí mi arroz con lentejas, me estoy comiendo aquí mis caraotas con huesito ahumado. Entonces, ojo, ojo, ojo ahí, porque creo que este documental también nos dibuja eso perfectamente bien. Ver a esas personas y uno dice, es mi sueño dorado, me gané la lotería, porque muchas veces las caras lo decían en el documental, no, me saqué la lotería, bueno, ahí está, ahí tiene tu lotería, pues, agarra. Otro punto que nos dejó la serie, que creo que también es importante de análisis y reflexión, y ya para finalizar, es que, bueno, ojo generación cristal, no todo en la vida tiene un final feliz como Disney, ¿ok? Disney muchas veces nos vende el final feliz. Entonces, aquí en este documental, con estos casos, no hubo un final feliz. Una de las carajas siguió pagando su deuda. La otra también quedó con la deuda. La otra iba a comprarse una casa y no se pudo comprar la casa porque le dio los reales al carajo. Y bueno... Lo peor de todo, de verdad, lo peor de todo, como les decía hace un momento, el chamo pagó solamente 5 meses de cárcel, salió y todavía mantiene ese estilo de vida, ¿no? Alerta spoiler, el tipo todavía mantiene este estilo de vida. Entonces la pregunta es, ¿este tipo sigue estafando? El tipo sigue, pues, cayéndole a labia a mucha gente. Y estafará mujeres por Tinder y después cambiará de modus operandi, ya no es en Tinder, ya será, no sé, en el propio Instagram, ya después será en el metaverso, y ya después será con bitcoins, y ya después será con otra cosa. Es decir, el documental nos deja un fuerte mensaje de que cuidado, cuidado, no hubo final feliz, esto sigue abierto, esto es una herida que sigue abierta y que además sigue sucediendo. Yo me imagino que muchos de ustedes, como yo, al finalizar el documental, se fueron a las redes, los que tienen Tinder empezaron a buscar, se fueron a Google y googlearon muchos de los nombres que se mencionan en la serie, en el documental, qué vaina, por qué le digo serie, o se fueron incluso al Instagram a buscar perfiles de las mujeres y del carajo. Bueno, el carajo tiene más de 50 perfiles, por supuesto uno no sabe cuál es real, cuál es mentira, pero lo cierto, como les digo, es que esto sigue sucediendo. Y ahorita es Instagram y Tinder, repito, mañana puede ser el metaverso o cualquier otro espacio digital con cualquier otra cosa. Y la gente sigue cayendo porque pareciera que el perfil del ser humano ahora, actual, 2022, conectado en medios digitales, es eso. Y si a esto le sumamos el tema pandemia, si a esto le, claro, el documental fue filmado, hecho antes del tema pandemia y tal y toda la cuestión, pero el tema es que sigue sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que mencioné aquí hoy y analizamos, y es un tema. El comportamiento humano en redes sociales es una cosa bien extraña, y yo creo que aquí la reflexión final que les puedo dejar desde Social Media Sin Censura es, señores, cuídense mucho, aprendan, lean, investiguen, documentense. Si se meten en una red social, tienen que manejarla muy, muy bien. Porque veo a esa gente que se mete en redes sociales y entonces no saben manejar la aplicación y no saben qué están haciendo allí, entonces no saben si tienen un perfil público. A veces veo mucha gente, tienes un perfil público cuando no quieres mostrar tanto. A veces veo mucha gente que se une a Telegram y entonces no tienen ni la más mínima idea, entonces tienen ahí los perfiles de privacidad o las opciones de privacidad, mejor dicho, no las tienen optimizadas, configuradas. Y es un problema, eso es un serio problema, porque por desconocer la herramienta eres un foco blando o un foco visible, o estás en la mira de esos estafadores. Entonces cuidadito ahí con eso, porque bueno, eso es un serio problema si precisamente estás en medios digitales pero tú quieres mantener tu seguridad. Y para las personas que de verdad les preocupa el tema del anonimato, si de verdad te preocupa el tema del anonimato, mira, las redes sociales están contraindicadas para las personas que de verdad quieren pasar inadvertidas. Ahora, en el momento que tú te expones en una red social, sea LinkedIn, sea Tinder, sea Snapchat, sea la que sea, en el momento que te expones en una red social, olvídate del anonimato, a menos que, por supuesto, seas un perfil falso. que bueno, que creo que no es el común denominador. Creo que muchos de nosotros, bueno, yo particularmente, no tengo un perfil falso, ¿no? Bueno, me meto en Facebook y me llamo, no sé, Juan Martínez. Bueno, o sea, yo soy Roosevelt en cualquier perfil. Pero ojo también con eso, porque el tema también del anonimato hay que entenderlo. Si tú quieres ser anónimo en internet, las redes sociales no es el espacio para estar anónimo. Y mensaje final para las mujeres, señoras, mujeres, chicas, damas, no sean pendejas. Los príncipes azules no existen. Por eso es que los gorditos y los feitos, bueno, les damos lo que esos príncipes azules no. Y precisamente no es caviar. Así que bueno, señores, hasta aquí dejo este episodio de Social Media Sin Censura. Déjenme su comentario. ¿Vieron el documental? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Algún otro aprendizaje que les haya dejado? Me gustaría pues que lo compartiéramos y lo conversáramos. Así que bueno, nada, un abrazo para todos. Gracias por escucharme, por estar allí. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.